Bailalo. Este es para ti. Escúchame. Yo quiero que cantes esta canción como anoche, mi amor. H.A. Estudios. Y la mano hacia arriba. Los de ambos dedos. La mano hacia arriba. Eso. Bailalo. Gózalo. Lorelisa. Lorelisa. Y la vueltecita. Y la vueltecita, mi amor. Escúchalo.